Nos tocó vivir a nosotros el día 1 de agosto, que estuvo el presidente, su comitiva, el ministro de Medio Ambiente de la Nación, bueno, y varios funcionarios más, para celebrar la Pachamama, ¿no? En una ceremonia, digamos, totalmente repudiable, que no reconoce, digamos, lo que está pasando en Jujuy, digamos, sobre todo con la Pachamama, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos juntamos, nos autoconvocamos desde varias asambleas que se están realizando en Jujuy, sobre todo desde el año pasado, desde que hay una fuerte política, digamos, de fomento a la extracción de los recursos naturales, digamos, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de cuestionamiento de los que viven en el territorio. Entonces, bueno, todos estos diferentes asambleas que se están realizando en Jujuy desde el año pasado, nos enteramos, bueno, de que venía el presidente, y bueno, y para visibilizar, digamos, el desacuerdo que tenemos con estas políticas extractivas, ¿no?, que se están llevando en Jujuy, bueno, nos llevamos carteles, nada más, en realidad solo teníamos carteles, ni siquiera teníamos un megáfono, así que, bueno, y nos concentramos en un lugar visible donde era la ceremonia. ¿En dónde, vos me contabas esto, que eran varias asambleas de vecinos? ¿Cuántas personas más o menos eran? ¿Y dónde? Mira, en realidad los que llegamos ahí éramos como 40 personas, no éramos más las que ya llegamos arriba, porque primero la manifestación fue en la plaza, que éramos muchos más, digamos, y después ahí arriba donde era la ceremonia llegamos como, no éramos más de 40 o 50, como mucho, digamos, personas, que habíamos llegado con los carteles para visibilizarlo frente a la ceremonia, ¿sí? Sí. Y así ahí, que, entonces, es que aparece la policía. Policía, claro, nos dice que nos retiremos, ¿sí? Le decimos, pero somos unos cuantos y solo queremos que los carteles se vean. Bueno, nosotros no nos íbamos a retirar porque es la calle, digamos. De hecho, estábamos en una vereda y una de las vecinas vive ahí cerca de la casa de ella, ¿entendés? Como estábamos como media cuadra de la casa, una de las vecinas que estaba en la marcha. Entonces, la policía viene, nos pide que nos corramos, nosotros no nos corremos, lo único que nos replegan un poco porque aparece infantería, policía de la provincia, entonces estaban totalmente, digamos, preparados, ¿no? Con palos, bueno, como suele ir infantería en los casos de represión. Entonces, bueno, nos corrimos como para la vereda, como que nos arrinconaron. Y bueno, estábamos ahí, seguíamos nosotros, como estaba en plena ceremonia, seguíamos cantando canciones y bueno, y tratando de que se escuche desde el lado de la ceremonia. Bueno, en ese momento vinieron más de infantería, nos hicieron otro frente, pues vinieron las camionetas de infantería y las policías se pusieron todas las camionetas. Bueno, como vimos que ya ahí tratamos de movernos, y bueno, dicen que no nos podemos mover, que no nos podemos correr, que tienen orden de no dejarnos mover, digamos. Ya nadie podía ingresar para donde estábamos. De hecho, compañeros de la banda estaban acá y los niños habían quedado del lado de afuera, digamos, de la calle. Entonces no dejaron pasar a los chicos, que había gente mayor, era un pleno sol, digamos, ¿no? Imagínate que la quebrada a esa hora, entre las unas, es muy fuerte el sol. Entonces, bueno, estuvieron ahí y no nos dejaron pasar, o sea, no nos decían que no, que tienen orden de no dejarnos avanzar, ni mover, digamos, nada, ni, como, bueno, la vecina decía, quiero volver a mi casa, que vivía como a media cuadra, tampoco la dejaron, o sea, no nos dejaron mover a nadie, ni que entrara ni saliera, digamos, de donde estábamos nosotros. Claro, para quien recién se engancha, esto fue el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Cuando el presidente Macri fue para allá, para Purmamarca. ¿Y ustedes cuántas personas eran? No éramos más de 40 personas las que habíamos llegado ahí arriba, digamos, a ese lugar, a donde era el acto, digamos, ¿no? Donde hacían la ceremonia, donde estaban todos los funcionarios. Tampoco es que estábamos adentro del acto, estábamos en la calle, claro. La calle, la vereda, digamos, ¿no? Bueno, y ahí nos acorralaron y no nos dejaron mover, nos dijeron, le pedimos una orden, porque una de las hay dos abogadas en el grupo, digamos, en la asamblea. No le mostraron, le dijeron que era orden de arriba, que no podían dejarnos, o sea, totalmente ilegal, ellos reconocieron que era totalmente ilegal, digamos, ¿no? Detenerte y en la calle, digamos, y tenerte más de 2 horas ahí. Acorralados. Sí, fue tremendo porque había gente mayor, niños, y después que hicimos, después a las 2 horas y media, dicen, bueno, si nos ordenaron que las liberemos. O sea, aparte lo dijo, lo tenemos grabado, nos ordenaron que las liberemos. Entonces, bueno, nos sueltan y parece que recién de otra hora ni corre la policía de nuevo y nos vuelven a rodear en la calle, cortan ellos las calles, las dos, y está otra, nos tuvieron ahí otra hora en la calle, ya digamos, cuando nos quisimos ir. ¿Hubo, o pudieron hacer algún tipo de reclamo o de denuncia con respecto a esto que pasó o visibilizarlo ahí en, sí, en la comunidad? Sí, bueno, por los medios alternativos que se paga acá en Jujuy, porque se imaginarán que los medios están también, bueno, como en todos lados, o sea, sacamos por los medios y después hizo la exposición en la policía, dirigida a los dos comisarios o encargados que estaban ahí, una abogada con jefe de marca lo logró identificar, el comisario que es a cargo. Entonces hizo la denuncia en la policía. ¿Cuáles son? Porque fue una detención totalmente arbitraria, ¿y digamos. Ustedes, ¿cuáles eran los reclamos, digamos, además del repudio concreto a esta ceremonia a la que iba a participar Mauricio Macri? ¿Cuáles eran por ahí los reclamos que como asambleas ustedes vienen llevando adelante? Bueno, en el caso de la quebrada de Humahuaca hay ya ocho expedientes, digamos, de pedimentos de minería a cielo abierto, entonces con lo cual no se está de acuerdo en la asamblea de Guacalera, entonces porque se están realizando en la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad, si no están teniendo en cuenta ni las normativas que el mismo estado tiene, y aparte que la minería a cielo abierto, digamos, no es compatible con la producción agrícola y ganadera que hay en la zona. Entonces, ese es uno de los reclamos, digamos, que no se quiere mega minería en la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Y ya los expedientes están avanzados y el gobierno ya sabe, ya se ha visibilizado, digamos, con otras marchas, con otras, denuncias públicas. Todavía no se está haciendo ninguna, recién ahora se va a armar la denuncia legal, digamos, ¿no? Un amparo legal, alguna medida legal. Esa es la quebrada de Humahuaca. Después ya hay mineras a cielo abierto en La Puna, ya hay dos mineras y una concretamente está en una laguna de Pozuelos, que es una reserva de la biosfera, que tampoco es compatible, digamos. Entonces de hecho habían familias de la mina Quilches que están siendo afectadas, que vinieron ese día a la marcha. Imagínate que es muy lejos, no pudieron venir todas, pero vinieron dos familias afectadas, ¿sí? También con los carteles de la mina, que están en contra de la mina y que eso se está explotando actualmente. Y hay planes de explotar, que ya están también los expedientes, más minas a cielo abierto en La Puna. O sea que, digamos, y de hecho el gobierno lo dice, tanto el provincial como el aval nacional, el fomento de la mega minería por los recursos naturales que hay en Jujuy, sin tener en cuenta nada, digamos, ¿no? Que la gente no quiera, la contaminación que provoca la minería a cielo abierto, digamos, y que todo es, digamos, para beneficiar a grandes capitales, no a las comunidades y a la gente que vive en el territorio, ni siquiera al jujeño, porque las mineras que se están instalando, o sea, no dan trabajo, no, es mínimo el trabajo, ya hay varias, digamos, es mínimo el trabajo que dan, digamos, son migajas las que están dejando para Jujuy. Entonces, demostrar eso era un poco, y después el tema del caso del litio también, que es otro, porque también habían familias de las otras asambleas allá de las salinas grandes de Jujuy, la Laguna Guayatayo, que es el más conocido, digamos, ¿no? Ahí directamente donde todas las comunidades dijeron no queremos litio. El gobierno avanza y avanza, digamos, sigue firmando convenios, ya hizo una licitación, ya la adjudicó, pero la empresa no se están animando a ingresar porque las comunidades han dicho que si ingresan nos van a sacar. Es lo único que está avanzando medianamente, pero el gobierno no tiene en cuenta nada, no escucha nada, o sea, ya las comunidades presentaron notas, hicieron demandas públicas, tienen demandas legales, o sea, no hay ningún tipo de respuesta, no están, digamos, teniendo en cuenta nada lo que dice la gente. Entonces, era sobre todo tratar, digamos, los pocos que pudimos llegar, visibilizar con carteles la posición que está teniendo el pueblo y muchas comunidades, digamos, en Jujuy, ¿no?, en contra de la mega minería, o sea, se sabe ya los efectos de la minería común, imagínate esto lo que están implementando ya y están tratando de profundizar más en Jujuy es mega minería. Tal cual. Entonces, bueno, básicamente era eso, ¿sí? Que se pueda ver que ya que estaba el ministro de Medio Ambiente de la Nación, el que está fomentando todo eso, estaba la ministra de Jujuy de Medio Ambiente, estaba Morales, Macri, entonces era que ellos puedan de algún modo y que los medios que estaban adentro puedan ver, ¿no? Era un poco eso también. Claro, o sea, totalmente un acto totalmente hipócrita el presidente de la Nación celebrando el Día de la Pachamama con todo el extractivismo y que está realizando ahí en Jujuy y con el corrimiento que también tiene que ver con este extractivismo, además de la contaminación, de cómo desplaza pueblos, desplaza comunidades. No nos sorprende nuestro presidente Mauricio Macri este claro. tipo de acting, ¿no?, que hace. Claro, para nosotros claramente era una burla hacia nosotros, hacia Jujuy, digamos, ¿no? Uh-huh. Era hacerse la burla, reírse de nuestra cultura, digamos, usarla, ¿no? Usarla porque, es como vos decís, está, por otro lado, con las políticas están intentando destruir totalmente la cultura, las comunidades que viven ahí, las producciones ancestrales, y usar de ese modo, digamos, una ceremonia que a su vez para los pueblos es muy delicada. La ceremonia tiene que ver con el cuidado, es el agradecimiento por la vida, por el cuidado a la tierra, y hacerlo de este modo, digamos, ¿no?, tan burdo, tan nefasto, burlándose de nosotros, el pueblo, de nuestra cultura, de Jujuy, digamos, es realmente, o sea, lo que nos movió, digamos, a tratar de acercarnos y hacer, y a su vez que fue una demanda total, un acto pacífico, digamos, de manifestar nuestra negativa y nuestro repudio a que él haga esa ceremonia ahí, ¿no? Sobre las políticas que está implementando en Jujuy, digamos, el gobierno nacional y provincial, ¿no? Como, bueno, eso era lo que nos había movido, por eso que un grupo nos llegamos hasta ahí, y bueno, y pasó esto, digamos, ¿no? Mostrar, que nos mostró, digamos, claramente cómo actúa el gobierno provincial, avalado con el gobierno nacional, ¿no? El tema de Jujuy es, como nosotros decimos, es la capital de la represión, o sea, no como dice la capital de la Pachamama, ¿no? Porque claramente, o sea, es imposible manifestarse en Jujuy. De hecho, es como uno de los pocos actos que se han logrado, o sea, ellos como que es tanta, digamos, el control policial y el control que hay en el pueblo, digamos, que nunca se podía, las otras veces que vino Macri, llegar. Creo que ahora está un poco confiado y se pudo, como había tanto turismo, además, temporada alta, como que no pudieron, digamos, acercar tanto por una marca. Entonces que fue como más fácil mostrar nuestro repudio, ¿no? De modo pacífico, de modo, o sea, como establece la Constitución, digamos, manifestando en lo que estamos en desacuerdo con estas políticas que está implementando el gobierno nacional y provincial. Bueno, recibimos represión, recibimos algo nefasto, digamos, que no te dejen volver a tu casa, que no te dejen volver a tu casa, que es a media cuadra, ¿sí? Que te tengan ahí horas en el sol, había niños, había gente mayor. Carla, para ir cerrando, ¿ustedes hicieron alguna sí. presentación legal para por lo ocurrido, no? Sí, está en la policía y de ahí estamos esperando que lo deriven a alguna fiscalía para ver, digamos, quién toma la demanda, ¿no? Así, pero sí se hizo la exposición, digamos, por la detención arbitraria que hicieron de más de 30 personas.